Calfubeu mameo. Ni calfruca mucho yun. Catemun winkul meum lei. Wal pale walemo. Quiñesa use camapu aliwen. Quiñepu kem ni choz aliwen rumel tipantumo. Quiñante alwe cochu ulmoreke. Ka tukuya manefi chilco. Tatipu pinza. Ruf chicam am tokiwiyin. Quiñeru pa que no me kei. Pum. Pukem wanfin nyetanen tibukoyam tiluf yufken meo. Wusam tipalu. Tum tum nari chantumu tipaki yin kuma wenmono. Uno podría preguntarse qué gracia tiene que yo escriba poesía en mapuche. Tiene gracia porque marca un hito. Escribir algo que es inescribible. Y además tratar de pasar ese lenguaje al castellano. Tratar de escribir eso mismo en castellano. Ahí estaría la gracia, porque de lo contrario no tendría ninguna. Si se tratara de poetas, yo creo que mi abuelita es mucho mejor poeta que yo. Dentro de mi pueblo, yo no puedo arrogarme la calidad de poeta, porque sé mucho menos de los que han vivido su lengua. Yo ya estoy metido en otro rollo, aunque no lo quiera. Recién me estoy rescatando a mí mismo. Leonel Lianla. Anciana, anciana, doncella y joven de la tierra de arriba, en vuestro azul se regocija en mi sangre. Un canto llamado Selinda, extraído del material sonoro llamado Huillipán, León del Sur. Selinda, nay, Selinda, Selinda, nay, Selinda, mana ayuy, Selinda, mana ayuy, Selinda. Fotañalo, Selinda, fotañalo, Selinda, mana ayuy, Selinda, mana ayuy, Selinda. Selinda nai Selinda Amoje alunga chol chol varya Selinda Amoje alunga chol chol varya Selinda Utañalo Selinda Utañalo Selinda Mana ayue Selinda Mana ayue Selinda Chol chol varya malunga Selinda nai Selinda Chol chol varya Selinda, kagi jalan ngealu kinye mana ay huise linda, mana ay huise linda, de o mañele alumna, que ya chamarse linda, amu alo, chol chol varia se linda, amu alo, chol chol varia se linda, mana ay huise linda, mana ay huise linda, corre lo se linda, putaña lo se linda. O mau tu velai se linda, o mau tu velai se linda, le wita me ki se linda, le wita me ki se linda. Ella liwe na dina, le ner na le guia wina, se linda na y se linda, se linda na y se linda. Leng leng ki awi se linda, leng leng ki awi se linda, ella buna na dina, riu riu riu riu. Nghe bay ngã tơ xe linda, ta nhẹ nhẹ phơ tu nan này, ta nhẹ nhẹ phơ tu nan này, xe linda này xe linda, xe linda này xe linda, mà na ai với xe linda, mà na hay với xe linda, phụ ta nhà lo xe linda, phụ ta nhà lo xe linda, cả nghĩ ra nên nghe anh lo, trời lòng tôi xe linda. Chol chol varia amu alu se linda nai se linda amu lepe se linda le wita me ki se linda le wita me ki se linda umau tu elai se linda umau tu elai se linda umau tu elai se linda futanya no se linda ella puna ella Selinda, ella ponga, ella pon, ella ponga, ella pon. Le gusta me que se linda, le gusta me que se linda. Mana ayu y se linda, o mau tu ele y se linda, o mau tu ele y se linda, o mau tu ele y se linda. Mana ayu y se linda, mana ayu y se linda.